debate político, entrevistas, agenda cultural, historia local y mucho más. Conduce el periodista y politólogo David Rubio de Antón. Oíd Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. Muy buenas, alicantinos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Os habla David Rubio, esto es Hoy Radio 4G, la radio de la Organización de Discapacitados, impulsora de discapacitados para toda España, y esto es Tertulias Alicantinas. Hoy nace este nuevo programa en el que trataremos temas que más nos interesan a todos los alicantinos, temas de política local, política nacional e incluso también de política internacional. Este programa será todos los viernes, a partir de ahora será un programa semanal y contará todos los días con tertulianos procedentes de todos los partidos políticos que tenemos en nuestra tierra. Este programa, como digo, se va a llamar Tertulias Alicantinas. Hoy vamos a hablar de temas que están de rabiosa actualidad, como por ejemplo la contaminación del puerto de Alicante, ya que esta semana hemos tenido novedades en este tema. También hablaremos del idioma de la educación escolar aquí en la Comunidad Valenciana. Asimismo, hablaremos también de los conductores que se quedaron atascados en la nieve, en la AP6, ¿no?, entre Segovia y Madrid, durante este último fin de semana. Además, también durante la última sección del programa hablaremos del tema de la brecha salarial que todavía desgraciadamente existe entre mujeres y hombres. Además, con el patrocinio de alicantepedia.com, la enciclopedia web de la ciudad de Alicante, tendremos todas las semanas una sección de historia de nuestra ciudad. Hoy, pues por ser el primer día, hablaremos de un tema realmente apasionante: las primeras mujeres que llegaron a ser concejalas en esta ciudad, la ciudad de Alicante. Asimismo, cada semana tendremos una sección de cine, el séptimo arte que tanto nos apasiona. Esta semana hablaremos, como no podía ser de otra manera, de los Globos de Oro que se celebraron este domingo, y hablaremos todas las semanas, también comentaremos una película que esté en taquilla, que esté en cartelera. Empezaremos esta semana, este viernes, por Una bolsa de canicas. Y bueno, pues este programa, por ser el primero, por ser estas tertulias alicantinas que tantas ganas teníamos ya de que comenzara y tanta ilusión nos hace, pues he empezado, pues como a mí más me gusta, rodeado de mujeres. Porque tengo aquí conmigo a tres magníficas políticas de la provincia, a tres mujeres políticas, como son Marian Campello, de Compromís, diputada autonómica. Muy buenas. Buenas. Pues muchas gracias por estar aquí y por venir a este primer programa, a estas primeras tertulias. Gracias a ti por invitarme. También tenemos justo al lado, representando en este caso al PSOE, a la vicesecretaria provincial del Partido Socialista en la provincia de Alicante, María Ángeles Rochel. Muy buenas, bienvenida. Hola, buenos días, bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme y gracias por poder hacerme partícipe de este programa, estando, es verdad, con dos maravillosas mujeres como son Marian y Marisa. Además, de verdad, yo es que quería empezar por todo lo alto, ¿no? Y para el primer programa pues me he traído a tres invitadas que sabía que vais a dar buen has hecho buen... bien, has hecho bien. Y bueno, pues nos falta por presentar a una mujer que yo creo que tampoco hace falta que la presentemos porque ya es una conocida de esta radio, de Hoy Radio, como porque ya tuve la buena ocasión de poder entrevistarte hace, ¿qué era? Un mes, ¿no? Una cosa así. Sí. Marisa Gallo, concejal del Partido Popular aquí en Alicante. Muy buenas. Buenas, bienvenida. Encantada de volver a estar con vosotros. Me encanta estar aquí rodeada de tanta buena gente. Pues yo soy el más encantado de todos. La verdad es que me lo pasé muy bien durante este mes y medio que estuvimos haciendo entrevistas. Te entrevisté a ti, entrevisté también a Víctor Domínguez, concejal de Guañar aquí en Alicante. Entrevisté también a nuestro amigo José Luis Lorenzo, concejal socialista de San Vicente del Raspeig. También tuvimos un día Raúl Estrada, que fue asesor de UPyD en la anterior legislatura. Y en las últimas dos semanas entrevisté a Pascual Pérez, del secretario de aquí de Podemos en Alicante, y a Vicente Guádez, tu compañero también tuyo en la corporación, en este caso por Ciudadanos. Y bueno, pues todos ellos van a ser tertulianos, futuros tertulianos de este nuevo programa que nace hoy, y que iremos rotando, ¿no?, de colaboradores a lo largo de las semanas, todos los viernes. Y bueno, pues vamos a empezar ya el lío, si os parece bien. Me gustaría que empezáramos este primer programa, ya que estamos en enero, ¿no?, y es el primer programa también del año, hablando de lo que se puede avecinar, ¿no?, para Alicante Ciudad en este 2018. ¿Cómo creéis que va a resultar este año político? Este año que empieza de una forma tan peculiar como teniendo un gobierno de solamente 6 concejales, ¿no? 6 concejales de 29, un mini gobierno, ¿no? O un gobierno, algo que aquí en Alicante nunca habíamos visto, ¿no? Sí que se había gobernado en minoría, pero no tan en minoría, ¿no? Y entonces, claro, yo os quería preguntar, primero, ¿cómo pensáis que puede ser este año? Y más concretamente por el asunto de los presupuestos, ¿no? Porque ha empezado ya el 2018 y todavía seguimos sin los presupuestos aprobados, ¿no? No se han hecho los deberes todavía del año pasado, ¿no? En Alicante. Y claro, yo esperaba que durante estos primeros días del año, pues, los políticos estuvieran negociando esto. Sin embargo, pues yo me meto en la prensa el otro día y veo una noticia, un titular que es: Guañar y Compromís usarán la vía Belmonte para retirar los poderes y el sueldo a Gabriel Chavarri, al alcalde. Entonces, claro, me da la sensación de que nos estamos peleando más por quitarle el sueldo al alcalde que por realmente aprobar el presupuesto, hacer iniciativas para la ciudad y tal. Y yo creo que el temor que podemos tener muchos alicantinos es que este año sea un caos el ayuntamiento y la ciudad se quede paralizada, ¿no? Que no se haga política. En fin, os pido una valoración. ¿Cómo pensáis que van a ser las cosas este año? Bueno, pues como nos tienen acostumbrados, realmente estos 2 años y medio, casi para 3, ha estado paralizada la ciudad y ahora con el minigobierno y el alcalde atrincherado, pues vamos a tener todavía más paralización. De hecho, hoy se han dado movimientos absolutamente, creo que vergonzosos y malísimos para la ciudad, como pueden ser, pues se ha venido abajo el patronato de la vivienda por un problema que además han incumplido los estatutos, no hemos podido aprobar absolutamente nada, con lo cual otra cosa más paralizada. Las comisiones, como las han convocado de urgencia, porque volvemos a repetir, como están totalmente en minigobierno y deslegitimados para gobernar, pues las comisiones más de lo mismo, las han pasado por urgencia y todos los grupos políticos hemos tenido que votar en contra de la urgencia y tampoco se han llevado a cabo las comisiones. Y nos pide responsabilidad, pero el primero que tiene que tener responsabilidad es el alcalde, porque para eso es el que gobierna la ciudad y que debería de hacer un paso al lado y dejar que la ciudad vuelva a las manos de los que eligieron los ciudadanos, que bien o bien el grupo mayoritario que somos nosotros o bien que busque otro consenso. Pues lo primero que tiene que hacer es dejar un pasito al lado y que empiece la ciudad otra vez a crecer, que está totalmente, ya te digo, paralizada. Bueno, María Ángeles, creo que va a ser un año difícil para Gabriel Chavarri, porque como se puede observar, el ayuntamiento ahora mismo lo tiene muy, muy puesto enfrente, ¿no? Además, yo creo que es un tema de todos los grupos, ¿no? Desde el PP hasta Guañar, Compromís, Ciudadanos. Incluso, por ejemplo, pongo un ejemplo, Ciudadanos hace poco dijo que no pensaba aprobar ningún presupuesto. Aunque le parezca el presupuesto más maravilloso del mundo, mientras que Chavarri siga de alcalde, no lo piensa aprobar. En fin, ¿cómo lo ves? ¿Crees que Chavarri, cómo va a gestionar esta situación? Bueno, vamos a ver. La gestión la tiene que hacer él, ¿vale? Este ayuntamiento, esta ciudad, igual que nuestra comunidad, no está paralizada desde hace 2 años, sino desde hace 20 años. O sea, esto no es una cosa de ahora. Y en 2 años han hecho muchísimas más cosas que en 20 años. Es verdad que existe un conflicto, es un conflicto que hay que resolver, porque los ciudadanos se lo merecen, porque además considero que cuando alguien tiene representación institucional lo que tiene que hacer es gobernar para los ciudadanos y para las ciudadanas, y hay que resolver esta cuestión, y resolver esta cuestión significa sentarse, hablar, dialogar, ver qué se ha hecho mal por parte de todos, de todos los grupos que estaban en este gobierno, no echarse las culpas unos a otros, que haya más confianza, que haya más diálogo, que haya más consenso a la hora de hacer cosas que pueden beneficiar a la ciudad. Y yo en ese sentido estoy convencida de que se puede hablar y se puede llegar a un acuerdo. Además, bueno, todos lo sabemos porque hoy los medios de comunicación recogen, no hoy me refiero, sino actualmente los medios de comunicación recogen todas las cosas, y bueno, sabemos que se hizo una comisión de seguimiento de aquí en Alicante por parte de Compromís y del PSPB, y están hablando, me consta que están hablando, pero yo creo que también, a pesar de que hable esa comisión, quienes tienen que hablar realmente son quienes están en el ayuntamiento, porque la comisión o la gente que hay por parte de un partido o de otro en la comisión puede llegar a negociar, a sentarse, pero luego el día a día de estar en el ayuntamiento no son las personas que están en esa comisión, sino el alcalde y los concejales que están en Compromís, en el PSPB y en Guañar. Y ellos son los que tienen que limar esa aspereza, por esas asperezas que tienen, por el bien de la ciudadanía, porque yo creo que la ciudadanía de Alicante se merece tener un gobierno de izquierdas como eligió, porque la ciudadanía de Alicante eligió a un gobierno de izquierdas. Se pudieron sumar votos, se pudieron sumar concejales y por eso se estaba gobernando. Que luego hayan partidos como el Partido Popular, como Ciudadanos, bueno, pues al final lo que hacen es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, tampoco hacen oposición, lo que hacen es quejarse, lo que hacen es lanzar contra cualquier partido que no sea no solo el alcalde, sino también Compromís, sino también Guañar. Yo he leído hoy, después de lo que ha pasado con las comisiones, con las cuatro comisiones, que bueno, creo que Luis Barcala, el portavoz del PP, le decía a Nacho Bellido, o sea, se dirigía a Nacho Bellido y a Miguel Ángel Pavón, diciéndoles que tenían que hacer la oposición, que lo que tenía que, en fin, lo que quiere es que se rompa de verdad ese tripartito. Y yo creo, sinceramente, creo, por lo que tú me decías del 2018, que no se va a romper, que van a limar esas asperezas, que es verdad que todos tienen que asumir, digamos, su parte de responsabilidad en esta situación, y yo creo que a partir de ahí tirar para adelante otra vez. Y del tema de los presupuestos, pues no es algo como para, a ver, eso pasa, sí, que sí, no hayan salido los presupuestos, se prorrogan los presupuestos, no pasa sí, nada, se tienen por qué prorrogar, o sea, hay que ver, la semana que viene se volverán a sentar, sí, volverán a hablar, y no pasa nada, o sea, entra dentro de la normalidad. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Alicante, sabéis que desde hace un tiempo pues hubo que rescatar al ayuntamiento, ¿no? Por bueno, había mucho déficit en la época de Sonia Castedo y tal, y desde hace algún tiempo, desde hace años, yo vengo oyendo a muchos políticos de diferentes partidos, de Guañar, de Compromís, del PSOE sobre todo, pedir a Montoro que retire el ajuste, ¿no? Que retire el techo de gasto en el ayuntamiento. Pero claro, ¿cómo le podemos pedir a Montoro que nos quite el techo de gasto si no somos capaces de decirle que no vamos a gastar el dinero? Si no somos capaces ni de darle unos presupuestos de lo que vamos a hacer en 2018. En fin, Marian, te pregunto a ti porque María Ángeles hablaba de que el tripartito puede volver a juntarse, puede volver otra vez a ver un gobierno y tal. Vosotros os habéis ido del tripartito. ¿Con Gabriel Echavarri lo veis factible? O cómo a ver, bueno, yo creo que Compromís en la ciudad de Alicante no va a poner el bienestar de las personas, no las va a poner en peligro, con lo cual yo creo que el acuerdo para los presupuestos llegará pronto y en breves, ¿no? En eso no tengo ninguna duda, porque además parte del proyecto de presupuestos y de los acuerdos que ya hay se tomaron cuando Compromís estaba en el gobierno y estaba ejecutando. Entonces, bueno, yo creo que ahí habrá un acuerdo pronto y se resolverá rápido. En cuanto al tema de la situación del ayuntamiento y de la gobernabilidad, hombre, yo creo que es una situación incómoda para todo el mundo actualmente, ¿no? La situación que hay. Entonces, evidentemente hay que ponerle una solución y hay que tirar para adelante. Yo creo que Compromís simplemente lo que ha hecho ha sido ser coherente con su posicionamiento y, bueno, al final se ha venido aquí para hacer un cambio real y no un cambio que se quede en el maquillaje, ¿no? Entonces, bueno, pues es la hora de hacer política, de dejarse el politiqueo de lado y hacer política real, y en ese aspecto yo creo que a Compromís siempre se le va a encontrar. La comisión está ahí, está creada, se está intentando. Yo además, claro, yo desde las Cortes, yo me acuerdo cuando todo el momento de la crisis lo vivíamos, porque además no, creo que además había actividad parlamentaria fuerte, ¿no? Y estábamos desde allí, yo me encontraba con diputados y diputadas de Alicante, de la ciudad, con Sandra, y yo la preocupación era real, era por parte de todos, ¿no? Pero ya no solo por nosotros, sino es que incluso compañeros del Partido Popular también estaban preocupados por la situación, ¿no? Todo el mundo estuvimos preocupados porque Alicante es una ciudad muy grande, es una ciudad muy importante para la comunidad valenciana y tiene que tener estabilidad. Entonces, claro, yo creo que ahí lo vivimos todos con esa necesidad, pero sí que es verdad que tampoco es cuestión de que haya intervencionismo desde fuera para solucionar los problemas de la gente que está aquí. Entonces, bueno, yo creo que los concejales también, bueno, tendrán que ser conscientes de eso, que yo entiendo que el PSPB también va a poner todo de su parte, y al final, bueno, nosotros sí que es verdad que el compromiso con la ciudadanía y con la militancia de no tener a un alcalde imputado por su gestión pública no se podía tener, y bueno, pues ya sabemos cómo está un poco la situación ahí. Imputado y procesado, ¿no? Ya de hecho. Claro. A ver, yo creo que queda bastante claro que todos los grupos ahora mismo, ¿no? Tanto PP, Compromís, Ciudadanos, Guañar, incluso hasta los no adscritos, ¿no? Piden la dimisión del alcalde y tal. Pero claro, a mí es que me sorprende mucho esto, ¿no? Me sorprende mucho esto de que me llama la atención que la manera de presionar al alcalde es intentar quitarle el sueldo. ¿Cómo no va a cobrar un alcalde, ¿no? Sea no ir al brindis que van siempre los grupos políticos. En fin, a ver, yo creo que esto es un poco más serio, ¿no? La democracia te da métodos, si no estás de acuerdo con el alcalde, pues la democracia te da métodos para manifestarlo, como por ejemplo hacer una moción de censura, ¿no? ¿No sería eso más lógico si de verdad queréis forzar la división de Chavarri que estas cosas? Bueno, yo creo que la política... Hay muchas maneras de hacer política. De hecho, yo creo que hacemos política desde que nos levantamos por la mañana y casi todo el mundo, ¿no? Cuando vamos a por los niños al colegio, cuando salimos y decidimos si coger coche, coger bicicletas, y no sé. Hay muchas maneras en las que uno va haciendo política en su día a día. Y bueno, la representación de cómo nos sentimos también puede existir. Entonces, si alguien decide que no le apetece ir a brindar con quien está pasándolo mal, no solamente a nivel personal él, sino porque al final representas a la ciudadanía. Representas a la gente. Bueno, pues yo creo que la representación y decir que somos humanos y somos personas, pues tampoco está de más. Entonces, bueno, pues yo creo que también es pues parte de humanizar la política. No tiene más ni tiene menos. Entonces, si hay que hacer una moción de censura, si tiene que hacer, bueno, pues ya lo veremos, ¿no? En eso también se está trabajando, ¿no? Intentar llegar a un acuerdo o tener que ponerse en esa vía. Si a alguien no le apetece brindar con otro, pues yo qué sé, tampoco tenemos que poner tanto drama, ¿no? No, pero ya no se trata solo del brindis, se trata de que a mí me parece, además, no tengo problemas decirlo públicamente, se ha jugado muchas veces con los sueldos, desde compañeros de mi partido, lo cual lo censuro completamente porque creo que aquí todos estamos desempeñando un trabajo y creo que jugar con la comida de cualquier familia me parece cuanto menos despreciable. Lo que hizo en el último pleno tanto Compromís como Guañar va en contra del discurso que han mantenido ellos continuamente y que lo lleven a cabo, demuestran la poca coherencia que tienen muchas veces cuando hay algo que les interesa y les da igual cómo llegar hasta cualquier medio, utilizar cualquier medio para llegar a su fin. Y es una vergüenza lo que tuvimos que vivir en el Pleno. Además, se nos acusó de que apoyábamos al PSOE. No apoyamos al PSOE. Sí, siempre hemos dicho... Cabe recordar que el PP votó en contra. En contra, sí, porque no entendemos que... Igual que en tiempos pasados se ha criticado... Y esperemos que no volvamos a tiempos pasados. Yo ya de los 20 años y el discurso de los 20 años estoy cuanto menos cansada, entre otras cosas, porque a nosotros ya las urnas nos castigaron los que nos tenían que castigar. Hemos asumido los errores que hemos cometido, hemos hecho muchísimo por esta ciudad. De hecho, hablan de los 20 años, pero que nadie se le olvide que los 20 años no fue, llegó el PP y dijo, no vamos a quedar 20 años. Es que sacamos mayorías absolutas durante 20 años porque así nos eligieron los ciudadanos. Bueno, María Ángeles, pues la última va a ir para ti, porque ya le he preguntado a la oposición y toca preguntarle también al PSOE. Ahora mismo el alcalde está imputado, procesado, todos le piden su dimisión, e incluso otros partidos de izquierdas que tú has nombrado, como Compromís y Guañar, están diciendo que el problema no es el PSOE, que si fuera otra persona del PSOE la que le sucede de alcalde, como por ejemplo Eva Montesinos, que suele ser la primera en las quinielas, que volverían al gobierno, ¿no? Y volverían a entenderse. ¿Va a aguantar Echavarri en esta situación? ¿Os planteáis desde dentro del partido que a lo mejor la solución podría ser cambiar de alcalde? Bueno, vamos a ver, eso se lo tendrías que preguntar a él, no a mí. Yo no soy quien para contestarte si él va a seguir o no va a seguir. Pero desde dentro del partido se le puede instar a decir... Vamos a ver, el PSOE tiene un código ético, ¿vale? Que está firmado por todos tú cuando accedes tanto a un cargo público institucional como orgánico, lo firmas, ¿vale? Entonces, bueno, pues en su momento, cuando... se tenga que dar, si se dan las circunstancias de que esté procesado, abierto juicio oral, que hasta ahora no lo está, pues entonces se tomarán las medidas oportunas por parte del partido. Hasta entonces nuestro código ético no lo señala. Por otra parte, también creo que hay que decirlo, o sea, es verdad que es una imputación, pero no es por corrupción, es algo administrativo. Es algo administrativo. También lo era. Entonces, el caso Magallanes, vamos a ver, yo no voy, mira, yo Llorente. Marisa, no, no voy a decir y tú más. O sea, no. Pero ya, hoy hemos leído lo que dice Ricardo Costa ayer, fíjate con no, qué nos le, con lo que a, nos a las vidas que ya lo sabíamos, que ya lo sabíamos, o sea, que entonces yo no voy a entrar en eso. Yo lo que estoy diciendo es que no es lo mismo una situación, aunque sea también procesal, pero no jurídica, pero no no es lo mismo, o sea, tampoco. No, sí, yo en solo su momento, lo que te quería decir era que estamos hablando de la misma persona que es Gabriel Echávarri, que en su momento pidió la cabeza de Nino Llorens por el caso Magallanes, el cual ha salido absuelto, y él, bueno, debería todavía tener... está pendiente de cosas. No, no, hablo del caso Magallanes. O sea, Nino Llorens está absuelto absolutamente de todo. Lo que le estoy diciendo, no, pero me dejes terminar un momento, es que la línea que puso Gabriel Echávarri no se la está aplicando a Gabriel Echávarri. Es lo único. Y es que esa línea, vamos a ver, esa línea no me puedes comparar una Gürtel, no me puedes comparar una Gürtel con que no te con estoy esto, que no me lo puedes comparar, de todas maneras, Marisa, de todas maneras, te lo digo, en el momento, si se abre juicio oral, nuestro código ético del PSOE marca lo que hay que hacer, y se hará, si llega a esa situación, ¿vale? Me preguntas, ¿puede ser Eva Montesinos? ¿Puede ser otro concejal o concejala? Bueno, pues primero habrá que llegar a esa situación y luego se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer. Si Gabriel Echávarri antes dimitiese, no lo sé. Es que eso, ya te digo, no me lo tienes que preguntar a mí, se lo tienes que preguntar a él. Yo lo que he leído, lo que he visto, es que él no va a dimitir porque él no considera que... su situación en estos momentos sea para dimitir. Y yo creo además, yendo un poco a lo anterior, que, a ver, hay más una historia de relaciones, a lo mejor, personales, que es lo que decíamos antes, que tienen que limar, y que creo que eso es lo que le interesa a los ciudadanos en estos momentos y a las ciudadanas, que otras cosas. Yo ya te digo, la posición en estos momentos del partido es, si se abre nuestro código ético, abrir el código ético. Bueno, yo creo que también, aparte, no sé, al final, todos, yo por ejemplo estoy en Compromís, como sabéis, es una coalición de partidos, y hay, bueno, pero al final, somos una coalición, yo no estoy en ninguno de los tres partidos, pero me debo también a la organización y tenemos una ejecutiva que toma decisiones, y entonces, bueno, yo creo que el PSPB o el PSOE de Alicante o quien tenga que ser, o el PSOE nacional, no sé quién, también tendrá que tomar una serie de decisiones, ya no solo sobre la situación personal de Gabriel Echávarri, sino por la situación de gobernabilidad que tienen, porque gobernar con 6 concejales, yo lo veo complicado, una ciudad como Alicante. Yo no he tenido la ilegitimidad. Claro, es complicado. Entonces yo creo que ahí sí que habrá que, bueno, ver cómo se hace, porque ya más allá de la situación personal, procesal, de una persona en concreto, del concejal o de lo que él quiere hacer o no quiere hacer, yo creo que al final las organizaciones políticas y los partidos tenemos cierta responsabilidad también sobre aquello que hacen nuestros representantes. No sé, yo claro, a mí me preocuparía, o sea, si yo lo pienso al revés, ¿no? Y nosotros tuviésemos un alcalde que se ha quedado con muy pocos concejales para gobernar y tenemos un problema, pues más allá de la situación personal de ese alcalde, de lo que quiere hacer esa persona en concreto, pues yo creo que el partido también le pediríamos ciertas exigencias por el bien común, ¿no? Más allá de la situación personal de cada, de Marían Campello, de tal o de Fulanito, está un poco pues la situación de todos. Entonces, sí. Ahí yo creo que es donde también las organizaciones políticas pues podríamos hacer algo más, ¿no? Quizá. Y pedirle a nuestros responsables un poco más de responsabilidad. Claro, no sé, alguna acción, ¿no? Porque evidentemente sí que da la sensación como que va a ser como un callejón sin salida. Oye, que a lo mejor luego se encuentra enseguida y sale todo para adelante. Pero claro, la situación también a día de hoy es, bueno, pues a ver cómo evoluciona todo con los 6 concejales o no. Bueno, pues veremos a ver cómo sigue esto y vamos a seguir hablando porque claro. Esto va a dar, ¿no? Ni se va a acabar esta semana ni muchísimo menos. Y bueno, pues yo ahora quería que habláramos de otro tema que a mí personalmente me parece más preocupante, más grave, porque esto al fin de cuentas son politiqueos, ¿no? Que a lo mejor a la gente de la calle pues tampoco les interesa tanto, pero de lo que vamos a hablar ahora es de un tema que estamos hablando de la salud, ¿no? De las personas, ¿no? Y del medio ambiente, como es el tema del puerto, ¿no? Es el tema de la contaminación que puede hacer el puerto de Alicante. Bueno, este asunto lleva ya bastante tiempo de largo, porque el puerto ha estado operando, descargando graneles y cargando sin licencia durante muchos, muchos años. Yo conozco a... Bueno, aparte de que yo vivo por allí, porque yo vivo en Babel, bastante cerca del puerto, conozco a los que están en la asociación, en la plataforma vecinal, ¿no? Por este tema y tal, y la verdad es que están bastante cabreados. Y la verdad es que con todos, los políticos, con prácticamente todo, con todos los partidos, os diría. Están cabreados con Zapatero, porque en su día no se hizo nada. Están cabreados con Rajoy, porque el gobierno de Rajoy tampoco ha hecho nada. Recordemos que el puerto es del ministerio, ¿no? Uh-huh. Están cabreados también con Comunidad Valenciana y Ayuntamiento, porque piensan que nunca les han apoyado suficientemente. Y bueno, pues estos días hemos tenido un nuevo episodio, ¿no? La consellería por fin mandó cerrar la actividad del puerto, porque detectó que se estaban incumpliendo las medidas correctoras, ¿no?, que le habían puesto a la autoridad portuaria en este año, en 2017, y el puerto no ha cesado la actividad, ha hecho caso omiso. Según alega el puerto, tienen autorización judicial para hacerlo. Pero el tema es que, bueno, los vecinos no están nada de acuerdo e incluso llamaron a la Guardia Civil. Esta semana fue la Guardia Civil ahí a levantar acta, ¿no?, y tomar parte. En fin, ¿cómo veis este tema? Yo creo, creo que a mí la solución me parece de cajón, que operen en naves cerradas, que es como se hace en muchos puertos de España, ¿no? Sí. Pero ¿por qué los políticos no le acaban nunca de pedir esto? ¿Por qué llevan 20 años toreando a los políticos y lo siguen haciendo? A ver, yo tengo entendido que tanto desde la consellería como desde el ayuntamiento se ha hecho la solicitud varias veces de que eso sea así. Yo creo que es un problema de inversiones, ¿no? Al final parece que las periferias de las periferias, ¿no? El sur de la Comunidad Valenciana, Alicante, somos como... La Comunidad Valenciana es la periferia de España, ¿no? Entonces nosotros somos ya la periferia de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y parece que siempre nos llega todo a última hora y al final. Y eso es lo que no puede pasar. Al final yo creo que estamos hablando de un problema de inversiones, de que los señores que están gobernando en Madrid tienen que enterarse, sean de un color o de otro, de una vez por todas, que esta tierra existe, que tiene necesidades, y no podemos ser la última en inversiones como estamos siendo actualmente, la última tanto en financiación como en inversiones, en inversión de infraestructuras. Entonces, bueno, pues yo creo que es parte de esa problemática, de que el gobierno no está apostando realmente por lo que necesitan los alicantinos y las alicantinas. Y en esta cuestión en concreto estamos hablando de salud. Es una cuestión de salud, porque además hay un colegio, si no recuerdo mal, cerca. El Benalúa está al ladito mismo. Como 500 metros creo que está. Nosotros tenemos una diputada que estuvo hace poco allí con un eurodiputado también, con Marsellés, y que suelen hacer una visita al centro. Y bueno, pues es que es eso, es que están muy cerca y bueno, ahí está la situación. A mí me contó Santa María, vicepresidente de la Plataforma Ciudadana, que hay madres y padres que saben el material con el que se está trabajando en el puerto por el color del babi de sus hijos en el colegio de Benalúa. Es que eso no puede ser. Es que me ponen los pelos de punta solo pensar lo que están respirando estos chavales, ¿no? Y incluso una vez tuvieron que desalojar el colegio porque había una nube de polvo allí y tal, ¿no? En fin, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, yo creo que es verdad que es un tema que está enquistado desde hace muchísimos años, y es verdad que ningún gobierno le ha sabido dar respuesta. Yo creo que no se ha dado respuesta. A veces pienso porque, bueno, pues ahí hay un entramado, precisamente por la participación de administraciones diferentes, porque el ayuntamiento, la consellería, el gobierno de España a través del ministerio o de puertos del estado, pero no de ahora, sino de hace ya muchos años ya, da igual el color esta político, plataforma ya está pero son existe desde hace toda, años, yo creo, ¿sí?, que además es un tema en el que todas las administraciones tienen algo que decir. Por lo tanto, ya nos vamos a encontrar con un entramado burocrático, administrativo, jurídico complicado, por una parte. Y por otra parte, creo que también estamos hablando de algo social, social en cuanto a un problema que los trabajadores del puerto viven como un problema de que se pueden quedar sin sus empleos, que eso podría ser si al final el puerto pues dijera de aquí, bueno, las empresas que trabajan en el puerto nos vamos, es también un problema muchísimo más importante también, como estabais hablando, de salud pública, y creo que con la salud no se juega, de todas las personas que viven alrededor de lo que es la zona de carga y descarga de Graneles. Y yo creo que, pues como lo que estábamos hablando antes, al final de lo que se trata es de sentarse, de hablar y de ver qué soluciones son las que se pueden dar. Yo me parece, si no me equivoco, que en noviembre, no sé si fue el 23 de noviembre, las Cortes Valencianas hicieron una propuesta. Con la aprobación hicieron exactamente una propuesta al Gobierno de España. Todos los grupos políticos de las Cortes Valencianas, todos, hicieron una propuesta al Gobierno de España para que se opere en el puerto de Alicante como en el puerto de Santander. Además, el puerto de Santander y el puerto de Alicante son muy parecidos, porque son probablemente los dos puertos que están más integrados en la ciudad, de todos los puertos que hay en España. Exactamente. Incluso yo diría que el de Santander está más integrado todavía en la ciudad, porque aquí está integrado en la ciudad, pero lo que sí que está del todo integrado grado, digamos que es la zona de Levante, que es la zona de ocio. Con una salvedad, perdona que te interrumpa, María Ángeles, Santander es una ciudad mucho más verde que Alicante. Eso y es. Tiene los árboles que hacen un efecto contrario, que limpia la atmósfera, cosa que aquí no tenemos. Claro, y aquí tenemos además todos los días el viento tan desagradable que tenemos, que aún encima mueve cuando más. Cuando sopla hace Benalúa, San Gabriel, Babel, claro, nos está llegando todo. Claro, entonces claro, tenemos la zona de mercancías allí. Se ha desarrollado, se desarrolló en su día parte de la ciudad hacia la zona de Poniente, que es la zona donde están las mercancías, y yo creo que bueno, pues ahora un poco hay que esperar, como decía también Marian, pues dentro de esa voluntad que se ha alcanzado, a que el gobierno de España, pues a ser posible, no ponga ninguna pega y vea de qué manera, o bien vía presupuestos o bien iniciativa público-privada, para que se pueda hacer bueno, pues las naves, ¿no? Uh-huh. De graneles, y entonces se opere dentro de naves cerradas, que parece ser que tanto a los vecinos como a las empresas que operan en el puerto con graneles, la autoridad portuaria, o sea, todo el mundo está de acuerdo en que eso sea así. Pues sí. Ahí lo que me gusta es eso, el consenso. Yo creo que cuando es algo que realmente importa, porque estamos hablando de la salud, estamos hablando de trabajo de 200 familias, que además tenemos que velar también por el trabajo de las 200 familias y además el medio ambiente. O sea, tenemos que intentar llegar a un equilibrio para que la ciudad, los niños que están cerca en ese colegio, bien los vecinos, no tengan que padecer esto. Nosotros sí que estamos trabajando, de hecho la diputada Elisa Díaz sí que está ahora mismo negociando con lo que son nuestros compañeros en Madrid para que se invierta en hacer informes, en buscar, ya se han invertido 4 millones de euros, pues si se tienen que invertir otros 4 millones de euros en buscar la mejor solución, que sea no bien en aves en depresión, que sea buscar cualquier solución para que esto no suceda, será maravilloso que entre todos podamos lograr este equilibrio que lo estamos buscando desde hace muchos años. A mí lo que me gustaría, Marisa, y con esto quiero cerrar este debate, es que tú acabas de comentar que son 200 familias, ¿no?, los que trabajan allí. Hay una cosa que no puedo tolerar, ¿no?, que me pone de bastante mal humor, que es que durante estos últimos tiempos, como esto viene ya de años, muchas veces los empresarios que operan en el puerto han amenazado con que si se hacían las medidas correctoras, que requieren una inversión, pero no es una inversión tan grande como puede ser la de una nave cerrada y tal, que había que despedir a trabajadores. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que muchas veces los trabajadores se han puesto en contra de los vecinos, como que los vecinos se iban a encontrar de su trabajo y tal. Claro, cuando tú a un trabajador le estás diciendo que, como te gastes este dinero y tal, lo vas a despedir, por mucho que el trabajador en realidad sea el primer interesado en que no se contamine, porque estamos hablando también de la salud de los propios trabajadores, al final lo que se consigue a corto plazo es que los trabajadores piensen que los malos son los vecinos. Y evidentemente se tiene que conjugar tanto el derecho de los trabajadores como el de los vecinos. Eso es, claro. Hay que buscar un equilibrio y creo yo que es muy desagradable intentar buscar la confrontación para intentar ahorrarte una inversión que deberías de haber hecho, ¿no?, hace tiempo. Bueno, pues nada, pues seguiremos también hablando de esto, porque llevamos ya 20 años con este tema y tenemos muchas ganas de que acabe, pero pues mira, así están las cosas. Seguimos en Tertulias Alicantinas. Oíd Radio Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo. La OIT quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. Todas las noticias del Hércules de Alicante Club de Fútbol las encuentras en Hércules y Punto, los martes a las 19:30 horas, junto a David Rubio, Miriam González y Javier Rubio. No te lo pierdas en OIT Radio 4G 91.4 de la FM, Hércules y Punto. OIT Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. ¡Conéctate! ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Hoy es lunes. Ah. Es martes. Ah. Miércoles. Ah, sí. ¡Ey! ¡Jueves! Bien. ¡Viernes! ¡Viernes, viernes, viernes, viernes! Los viernes toca básquet. Empieza el fin de semana como un campeón. Los viernes a las 20:45, emociones, deporte, ambientazo. Entra en la web Fundación Vicentum y disfruta de ofertas especiales. Los viernes noche toca básquet. Abónate a HLA Alcance. I love Friday. I love basket. Todos los viernes a la 1 de la tarde en OIZ Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la 1 de la tarde con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. OIZ Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. Bueno, pues con esta canción tan bonita, con este temazo que he elegido yo personalmente, I Have a Dream de ABBA, ese mítico grupo, ¿no?, de los años 70, vamos a iniciar esta sección que a mí la verdad es que es una de las que más ilusión me hace de este programa, en la que todas las semanas vamos a recordar un capítulo de la historia de esta ciudad nuestra, de la historia de Alicante, por supuesto siempre con la colaboración de alicantepedia.com, la página web, la enciclopedia web de la historia de la ciudad, que es un proyecto que además que yo tengo el gran gusto de liderar. Y bueno, pues un poco en homenaje, ¿no?, a estas tres grandes invitadas que tengo hoy, pues he pensado dedicarle el primer programa, que venía muy a colación, ¿no?, dedicárselo a las primeras mujeres que llegaron a ser concejalas en Alicante, y un poco hacer un repaso por toda la trayectoria política, ¿no?, de las mujeres en Alicante, que, bueno, como os podéis imaginar, pues ha sido una auténtica carrera de obstáculos, ¿no?, hasta que por fin se ha conseguido más o menos, ¿no?, la igualdad. Bueno, pues bien, hay que remontarse a 1926 para encontrar las primeras concejalas. ¿Por qué no antes? Porque durante el siglo XIX y principios del XX, en la época de la Restauración, en las elecciones no estaba permitido ni el sufragio pasivo ni el activo a las mujeres. Es decir, no podíais ni votar ni presentaros. Bueno, aparte, también hay que decir que esas elecciones eran unas elecciones absolutamente amañadas, ¿no? Porque siempre se controlaban, se hacían para que ganaran siempre los dos partidos monárquicos, ¿no? Los dos partidos del régimen, que eran el Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿no? Es verdad que el Partido Liberal a lo mejor era un poquito más progre, pero bueno, a ciencia cierta venían a ser lo mismo, ¿no? Y siempre se controlaban para que los partidos republicanos tuvieran que estar en la oposición, ¿no? Para que no pudierais gobernar, entre ellos, por cierto, el PSOE, que empezaba a nacer en esa época. Y bueno, pues ¿qué pasó en 1926? ¿Qué fue lo que cambió? Pues lo que cambió no fue precisamente una democratización del país, ni mucho menos, sino la dictadura de Primo de Rivera, todo lo contrario. Hubo un golpe de Estado militar. Primo de Rivera llegó al poder, puso en las alcaldías, puso a gente suya, casi todos militares, como por ejemplo Alicante, donde puso a un militar llamado Suárez Llanos, Julio Suárez Llanos, que por cierto, dicho sea de paso, fue el alcalde que aprobó las hogueras en Alicante. No tiene nada que ver con el tema, pero bueno, es una anécdota importante. Y bueno, pues lo que sí que hizo Primo de Rivera, evidentemente no había ya ni elecciones ni nada que se pareciera, pero sí que le dejó libertad a sus alcaldes para que eligiera aquellos concejales, aquellos compañeros de gobierno que él quisiera. Y no puso condición de género. Dijo, pues tú, los que veas más confianza y tal, los que tú quieras, por supuesto todos a dedo, ¿no? Pero puedes poner a los concejales, a los compañeros de corporación que quieras, ¿no? Y bueno, pues este alcalde decidió nombrar a tres mujeres al mismo tiempo, por lo tanto, estas tres señoras fueron las primeras concejalas de la historia de Alicante, 1926. Fue además fue en diciembre, o sea que este pasado mes de diciembre se han cumplido 82 años, si no he calculado mal. Bueno, pues voy a contaros un poco quiénes eran estas mujeres. Se llamaban Catalina García Trejo, que además digamos que fue la más importante o a la que más bola se le dio porque llega a ser vicealcaldesa o teniente de alcalde, o sea que aquí tenemos también a la primera teniente de alcalde de la historia de Alicante. Le acompañó Cándida Jimeno, que se encargó de las áreas de educación y beneficencia, beneficencia, ayudas, ¿no?, a los más necesitados, y María del Socorro, María del Socorro Salanch, que no tengo la verdad ni idea de qué se encargó esta mujer, pero estaba por ahí, también estaba en ese ayuntamiento. Las tres eran maestras, y bueno, pues durante los años que duró la dictadura pudieron ejercer sus funciones. ¿Qué pasó luego? Bueno, luego después de la dictadura de Primo de Rivera, para los que sepáis un poquito de historia, llega la República, Segunda República, que sale precisamente de unas elecciones locales. Y bueno, pues a quien pueda pensar que la Segunda República, la situación mejora para las mujeres en política, la verdad es que nada más lejos. Nada más lejos porque las elecciones en las que se forma la República son inmediatamente antes, de hecho se proclama la República a raíz de esas elecciones, y resulta que en esas elecciones, claro, el sufragio de para las mujeres todavía no estaba aprobado, ni pasivo ni activo, seguía sin poder presentarlos y seguía sin poder votar. De manera que esas elecciones son las primeras que no están amañadas, son las primeras que por tanto sí que ganan los republicanos. Aquí en Alicante, de los 39 concejales que por aquel entonces formaba la corporación, 29 son republicanos y 10 monárquicos. Pero todos son tíos, todos son hombres, no hay ni una sola mujer. Y bueno, es verdad que en la República, un par de años después, se aprueba por fin el voto femenino, tanto el voto como el poder presentarse. Se aprueba a iniciativa de la derecha, porque la derecha republicana se da cuenta de que le beneficia. Piensa que el voto femenino puede ser mayoritariamente conservador y le va a beneficiar. Y claro, por la misma razón, la izquierda republicana no quiere en un primer momento. Lo que pasa es que claro, se acaba viendo entre la espada y la pared, ¿no? Dice, claro, ¿cómo podemos defender que somos de izquierdas y no estar de acuerdo con el voto femenino, ¿no? Total, que al final, a su pesar, se acaba aprobando y efectivamente sus temores se cumplen, porque las siguientes elecciones generales las gana la derecha, ya con el voto femenino, ¿no? Pero claro, resulta que en toda la Segunda República no se celebran ni unas solas elecciones locales, ni unas. Entra dentro un poco del caos, ¿no?, del desastre que era la Segunda República. El gobierno en ningún momento las convoca y por lo tanto pues siguen siendo siempre hombres los que están en la corporación, hasta que llega la Guerra Civil. Cuando llega la Guerra Civil, digamos que la democracia se suspende, o lo que quedaba de democracia se suspende, ¿no?, incluso en la zona republicana. Los partidos que están más próximos a la Unión Soviética, que es el único país que apoya a la República, adquieren más poder, toman el ayuntamiento, digo toman porque no les elige nadie, directamente lo toman, vienen a ser el Partido Comunista, el PSOE, que en aquel momento era un PSOE bastante más radical, ¿no?, de lo que puede ser ahora, los anarquistas, etcétera. Y bueno, pues destituyen a todos los que no son de su parte, destituyen por supuesto a los monárquicos, destituyen a los republicanos de derechas o de centro, e incluso destituyen a los republicanos de izquierdas que no son de estos partidos. Porque por ejemplo en Alicante el alcalde republicano era Lorenzo Carbonell, que era de un partido de izquierdas, el Partido Radical Socialista, pero como no era de uno de los que mandaban en ese momento, no era de los partidos más próximos a la Unión Soviética, pues destituido. Y bueno, pues durante este periodo sí que tenemos unas cuantas concejalas que sí que se nombran. Es un periodo muy caótico, como os podéis imaginar, la Guerra Civil. Sabéis que en Alicante duró más que en el resto de España porque fue la última ciudad conquistada. Y sí que se nombran a un par de concejalas. Todos los concejales durante este periodo son casi de quita y pon, ¿vale? Porque, bueno, pues hay muchas trifulcas internas, luego hay muchos que con toda la razón del mundo, cuando ven que los nacionales, los franquistas se van acercando, se van corriendo para que no les apresen o algo peor. Y entonces tenemos concejales por meses, por así decirlo. La primera de todos fue Celia Valls, de UGT, representaba a UGT, estuvo solo 3 meses, se dedicaba a educación y sanidad. Luego la sustituyó Aurora Fernández, también de UGT, que estuvo en las mismas áreas, en este caso estuvo 5 meses. La más famosa y la única que tiene calle en Alicante, que hombre, yo creo que las 3 primeras como mínimo sí que se merecerían tener una calle en esta ciudad, ¿no? Tiene una calle el dictador, Miguel Primo de Rivera tiene calle, que algún día me tendrán que explicar por qué narices un dictador tiene una calle en Alicante y sin embargo estas 3 mujeres no tienen ninguna. Y bueno, después vino Marina Olcina, como digo, que era del Partido Comunista. Esta chiquilla tenía 17 años cuando la nombran concejala y se dedicaba a Bellas Artes. Se dedicó a Bellas Artes, siempre ha sido una mujer muy vinculada al arte. Y la última tenemos a Lupe Cantó, o Guadalupe Cantó, que era también del Partido Comunista y estuvo desde febrero del 39 hasta que se acabó la guerra, que fue un mes después, ¿no? Pero claro, me imagino que os preguntaréis cuándo fueron la primera concejala mujer de verdad que fuera electa. Porque claro, como digo, ninguna de estas mujeres fue elegida. Pues sí que es verdad que hicieron historia a su manera, pero no fue elegida. Bueno, pues como os podéis imaginar, durante la dictadura franquista no hay ninguna, porque no hay elecciones. Bueno, sí que había, porque se podía elegir un tercio de la corporación, solamente los hombres, por supuesto, la cabeza de familia. Solo se pueden presentar hombres. Hay que esperarse a la transición, hay que esperarse las primeras elecciones de la transición, que fueron en el 79. Y aquí encontramos cuatro, tres de las cuales son del PSOE y una del Partido Comunista, ¿vale? También estaba UCD en esa corporación, pero de los 10 concejales que sacó UCD, ninguno era mujer. Fueron María Dolores Marcos, del PSOE, que se dedicó a educación, Adela González, Turismo, también del PSOE, Pilar Castillo, socialista también, que se dedicó a asistencia social, y Carmen Reig. Carmen Reig, hija de Asunción Reig, que es una de las primeras diputadas, también de la democracia, que se dedicó a sanidad y era del Partido Comunista. Pero claro, estas mujeres es verdad que fueron concejalas, ya con todas las de la ley, gobernaron, porque en aquella legislatura, cuyo alcalde era La Saleta, hubo una coalición, PSOE-Partido Comunista, pero claro, ninguna de estas mujeres fue candidata, no alcalde ni mucho menos. Entonces, claro, para encontrar las primeras mujeres que de verdad son candidatas a ser alcaldesas, hay que irse al año 87. Hay que esperar 8 años más, en donde tenemos a María Isabel Díez por Alianza Popular, lo que hoy en día es el Partido Popular, y a María Teresa Morales por Izquierda Unida, ¿vale? Son las dos primeras mujeres que son de verdad la número uno de la lista de su partido por Alicante. Pero ninguna de las dos es electa. Ninguna de las dos es electa porque esas elecciones las vuelve a ganar La Saleta otra vez. Entonces, claro, si queremos ver quién es la primera mujer que de verdad fue alcaldesa en Alicante, ya tenemos que irnos hasta el año 2008, en el cual Sonia Castedo se convierte en la primera, y a día de hoy todavía única, alcaldesa de la historia de Alicante. Pero claro, Sonia Castedo tampoco es electa, porque en realidad esas elecciones lo que fue electo es Alperi. Lo que pasa es que Alperi dimite y fue alcaldesa. Realmente ella no es electa hasta el año 2011. El año 2011 es el primer año de la historia en el que de verdad una mujer que aspira a ser alcalde, candidata a alcaldesa, gana las elecciones, además las gana bien ganadas, con un récord, 18 concejales, nunca se había hecho, nunca se ha vuelto a hacer. Y esa fue, a día de hoy, la primera y la única vez que ha pasado, porque en las siguientes elecciones, de los principales partidos, solamente había una candidata por el Partido Popular, ¿no? Suni, Asunción Sánchez Aplana, ganó las elecciones, fue la segunda vez, ¿no?, que una mujer gana las elecciones en la historia de Alicante, pero no lo suficiente como para poder gobernar. Entonces, pues bueno, a día de hoy hemos tenido solamente una alcaldesa en toda la historia de Alicante, y esta ha sido la historia de las mujeres, que como os decía, pues ha sido bastante complicada, han tenido que batallar muchísimo, ¿no?, para poderos hacer un ratito, un huequito, ¿no? En la política sí, lo sé, pero bueno, ahora por lo menos tenéis la paridad, ¿no? Tenéis... Sí, pero bueno, yo no sé lo que opinan las compañeras, pero a mí en las Cortes hace poco hicimos la ley de paridad y tal, y bueno, bien, ¿no? Pues al final casi todos estamos de acuerdo en este tema, pero sí que yo creo que sí que llegamos a la paridad en los cargos públicos, pero luego en los espacios de decisión más informales es muy complicado que haya mujeres. Sí, sí, sí. O sea, o que haya paridad. No es que haya mujeres, sino que haya paridad. Bueno, ahí ya. Luego vamos a hablar cuando bajas un poco el escalón, sí, ¿no? Luego vamos a hablar precisamente de la brecha salarial, porque sí que os voy a decir algunos datos que sí que cantan por sí solos. Y sí, la verdad es que es un tema que todavía hay que seguir peleando. Pero bueno, también quiero yo mandar un mensaje de positivismo, porque como veis, se ha peleado mucho y se ha avanzado mucho, ¿no? Se ha avanzado mucho que de tres mujeres nombradas por un dictador a que hoy en día pues haya prácticamente el mismo número, ¿no? Y tal, pues oye, pues mira, se ha avanzado bastante, ¿no? Creo yo. Y bueno, pues hasta aquí la primera sección de historia. Si queréis más información sobre algunas de estas personas, como Catalina García Trejo, la primera vicealcaldesa, también Cándida Jimeno o de Marina Olcina, pues podéis leer sus biografías en la página web alicantepedia.com, que tengo además hechos todas las legislaturas desde 1918 hasta el día de hoy, con todos los concejales que he podido encontrar desde entonces hasta el día de hoy, que son unos cuantos. Esto ha sido echar horas y horas y horas. Y bueno, pues ahí está la información para todo el que quiera conocerla, alicantepedia.com. Y bueno, pues seguimos con nuestro debate, seguimos con nuestra tertulia, y ahora os quería proponer otro tema que también ha sido noticia esta semana, el tema de la educación plurilingüe, es decir, en qué idioma queremos que nuestros hijos den las asignaturas en el colegio, ¿no? Bueno, pues esta semana un sindicato de profesores, el sindicato mayoritario, el STEP, que significa Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano, ha criticado el actual decreto, ¿no?, la actual política lingüística, porque pide más valenciano. En este caso ha pedido que el 90% de las asignaturas en las zonas valencianoparlantes, entre ellas Alicante, porque por alguna razón que yo nunca me he entendido muy bien, Alicante es una zona valencianoparlante oficialmente, y también ha pedido quitar precisamente eso, las zonas de exclusión lingüística. Es decir, que este sindicato lo que pide es que el 90% de las asignaturas en parvulitos, lo que viene a ser en preescolar, se den en valenciano, 90% de las clases, porque esa edad todavía no hay asignaturas, y que luego a partir de primarias un 50%, ¿no? Es más de donde llega ahora mismo el decreto, ¿no? Sin embargo, tenemos a otras asociaciones de padres que desde hace ya bastante tiempo llevan pidiendo justo lo contrario, ¿no? hablo de la FAPA Enric Valor, la FAPA Gabriel Miró, con CAPA, con VAPA, etcétera, ¿no? O incluso el sindicato AMPE de profesores, que han criticado bastante la actual política, la lingüística del Consell, porque consideran que se impone, ¿no? Que se impone el tener que estudiar valenciano para poder hacer las asignaturas en inglés, ¿no? Y también porque se le coarta, ¿no? la libertad de elección a los padres. Bueno, yo voy a abrir el debate, que cada una deis vuestra opinión. Pues me imagino que cada una tendréis una opinión al respecto de esto, pero yo voy a empezar dando la mía. Yo creo que es exactamente igual de respetable que unos padres quieran que sus hijos den 90% de asignaturas en valenciano, como que quieran que den más inglés, ¿no? Y menos valenciano, ¿no? No creo que tenga nadie la razón en esto. Entonces, si por un lado te están pidiendo más valenciano, por otro lado te están pidiendo más inglés, por otro lado te están pidiendo castellano, pues yo creo que lo lógico sería que los padres pudieran elegir, ¿no? Pues oye, ponemos colegios en línea valenciana, ponemos colegios en línea castellana y que cada uno matricule a sus hijos donde quiera, que yo creo que es respetable, ¿no? Que cada uno quiera darle los valores a sus hijos. Pero bueno, sé que alguno por aquí no estará de acuerdo, así que abro el debate. No, yo en la cuestión que hablabas de los sindicatos y tal, eso se dio en un contexto concreto. Yo soy la presidenta de la Comisión de Educación, se dio en la fase de participación de la nueva ley de plurilingüismo. Y bueno, pues allí, a ver, hay gente que se presenta, la ciudadanía se presenta se postula para estar en la comisión de participación, en la comisión parlamentaria, y los partidos políticos pueden elegir hasta 3 personas de las que se han presentado para que vayan a dar su opinión, ¿no? Entonces, claro, pues en esa fase de participación, bueno, pues habló mucha gente, creo que fueron 8 participantes. Y bueno, pues habló la STEP, hablaron padres y madres, también hablaron catedráticos, vino un señor experto en didáctica de la Universidad de Ginebra, que es que hubo un poco, pues bueno, pues gente, ciudadanía, que sí, quería dar su opinión sobre esta cuestión, y bueno, tienen su espacio y al final, pues es una cosa que es totalmente democrática, participativa, que está pues muy bien, ¿no? Lo que yo creo que no se puede hacer tampoco es de la anécdota, ¿no?, la noticia, porque yo ahí se dieron muchísimas opiniones. Bueno, sí, pero entonces, sí que a mí me llamó mucho la atención, sí, pero bueno, bien. Sí que me parece importante, bien. ¿No? Claro. Que es lo que diga el sindicato mayoritario de profesores. A ver, importante es, y no. Tenían que estar allí, por eso que además fue Compromís quien uno de los que eligió a la Estepa que vinieran a hablar. Comisiones no estaba entre las personas que se eligieron, porque al final, claro, como estamos hablando, hay un cupo, todos no caben, pues se decidió que entrara. Además, es un consenso entre todos los partidos políticos, cada uno elige 3, pero hay que llegar a un consenso. Bueno, la STEP tenía que estar, porque si son el sindicato mayoritario, bueno, pues tenían que estar. También estaban, hay otro sindicato que es minoritario, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿De profesores? Sí. AMPE. Sí. Que AMPE precisamente critica lo contrario. Claro. AMPE critica que entonces, este decreto le parece impositivo. Se llegó a una opción en la que, bueno, pues bien, pues entonces se ven allí las diferentes opciones y diferencias que hay. ¿Qué hay diferencias en la cuestión? Pues claro, es que es evidente, ¿no? Y que hay diferencias en la situación. Que luego vamos a ir a hablar de qué pensamos cada uno, que la gente puede decidir y que no puede decidir. Claro, pero es que al final tienes una constitución y un estatuto de autonomía. Entonces, bueno, dentro de eso tienes que jugar, sobre todo con estamos hablando del futuro de nuestros chavales y nuestras chavalas, que luego como administración pública, por ejemplo, les pides o les puntúas en positivo que tengan valenciano, porque es una lengua oficial en esta comunidad. Entonces, claro, al final se dan situaciones en las cuales la propia administración puede dar una enseñanza en la cual no hayas aprendido un idioma que luego te pide para trabajar en ella. Sí, o sea, es que eso es como absurdo, correcto, ¿no? Marianne, sí. Entonces, ¿hasta qué punto? Claro. Hubo alguien que planteó en la comisión una pregunta al revés, que dijo, si viene un padre y nos pide que no quiere que su hijo aprenda castellano, ¿qué hace la administración? ¿También tiene derecho a elegir ese padre a que su hijo no aprenda castellano? Nos parecería una barbaridad. Marianne, si el tema de que... Entonces, claro, yo creo que la diferencia... A mí, por ejemplo, además, me costó mucho entender cosas. Yo soy de Elche. Sí. Y la gente se piensa que las personas solo podemos tener una lengua materna, o el valenciano o el castellano, según la zona en la que estás. Yo, mi padre me habla en valenciano y mi madre me habla en castellano, y mis lenguas son las dos, y las pongo en valor las dos. Cierto es que hay una que está en minoría respecto a la otra, que es el valencià. Entonces yo, pues mi día a día en valencià, en Elche no lo he podido hacer nunca, seamos realistas, porque y yo estudié en la línea en castellano porque mis padres pusieron la X en el castellano, pero mi día a día en una de mis lenguas maternas no lo he podido hacer. Bueno, pero luego, pues sí, luego con la edad, pues decidí hacer bachiller en valenciano y bueno, pues vas adquiriendo como una serie más de competencias en esa lengua, pero si no por vía de la línea en castellano, las competencias reales en valencià no existen en un alumno. Pero Marianne, y luego el tema de las líneas, a mí me gusta mucho que lo saques, porque yo hasta hace muy poco trabajaba en un colegio de la periferia de Elche, en Carrús, y allí teníamos un cole donde hay línea en valencià y línea en castellà. Desgraciadamente, la línea en Castella estaba estigmatizada. Uh-huh. Y había una diferenciación por clase social, por religiones, por raza, uh-huh, en esas aulas. Y es evidente. Entonces yo creo que eso no se puede permitir. A mí me parecía una aberración ver eso. Porque hay quien ha hecho un uso, yo creo que no lícito, de, uh-huh, esa situación. Entonces, si quiero que mi hijo no vaya con gente que viene de fuera porque tiene problemas para el idioma o por yo que sé qué historia tendrá en su cabeza, pues elegían Valencia. Sí, sí, sí. Entonces, sí, claro, ahí, uh-huh, se ha dado una situación social que, vamos, yo creo que eso, la gente, sobre todo de Alicante, que hemos tenido más colegios con dos líneas, porque en otras zonas pues no se da, uh-huh, esa situación, casi todos los colegios tienen la misma línea y ya está, pero en esta zona, que es donde más hemos convivido con centros con dos líneas, yo creo que eso sí que es verdad, que yo creo que es una situación que no se puede permitir. Ni esa situación con el tema de la discriminación de las dos líneas, ni que la gente acabe su etapa escolar y solo haya un 6% de alumnos que dominan el inglés. O un 30% que entienden el valenciano. Entienden el valenciano, un 30%. Yo, Mariana, eso voy porque yo sí que me doy cuenta de que tenemos un problema con el tema del inglés, ¿no? Yo creo que no solamente en Comunidad Valenciana, en España en general, ¿no? A diferencia de otros países del norte de Europa, aquí no salimos del instituto sabiendo hablar inglés. Yo he ido, soy de instituto y de colegio público toda mi vida. Yo he sacado muy buenas notas, tanto en inglés como en valenciano. Bueno, sacaba buenas notas en general, modestia aparte. Y la verdad es que yo salí del instituto, me sentía bastante incapaz de tener una conversación complicada en inglés. Una conversación fácil, simple y tal, pues sí, ¿no? Para pedir algo en un restaurante, para ligar con las inglesas que vengan aquí en la playa en verano, pues sí, hasta ahí sí que llegaba. Pero para tener una conversación ya profesional y eso, no. En cambio, ese problema yo no lo detecto tanto con el valenciano. Yo creo que sí que se salía con un buen nivel de, sí, valenciano en la Comunidad Valenciana. A ver, los datos de PISA están ahí, por lo menos, no lo inventamos nosotros. Bueno, yo por lo menos en mi parte he sacado buenas notas siempre en valenciano y yo sí que... Sí, pero vamos a ver lo mismo. De la que es programa en Valencia, si yo puedo. Claro, pero no es la mayoría. Ese es el problema. Entonces, la mayoría no, es que es un 30% del alumnado que sale con competencias en Valencia. Es que ahí está la problemática, ¿no? Y al final, a mí también me da una cosa que has dicho que me causa a veces estupor, que es cuando hablamos de valores en la lengua. ¿Por qué una lengua tiene valor y la otra no? ¿Por qué entra en el tema de los valores en las lenguas? No hagamos política con la lengua. Hay dos lenguas hablo oficiales. Hablo de la libertad que puede tener un padre para decir, pues mira, a lo mejor para el futuro profesional, claro, o para el futuro... La libertad de hablar inglés o no hablar inglés la tendré cuando sepa inglés. Sí, claro. La libertad para hablar en valenciano o no la tendré cuando sepa valenciano. Y la libertad para hablar en castellano o no la tendré cuando sepa castellano. Entonces, bueno, es que claro, así yo creo que es la cuestión. Tienes que aprender antes de pero hablar. Es que yo claro. Perdonadme, pero yo creo que además, o sea, es la experiencia, ¿vale? Que yo tengo. Yo creo que somos más los adultos que los niños realmente. Vamos a ver, yo tengo una hija de 13 años y un hijo de 11 años, ¿vale? Yo con toda esta problemática los senté y les pregunté. Y les dije que para ellos el valenciano, nosotros en casa somos castellano parlante, yo en mi casa, mi padre también, pero mi padre sí que sabía porque la familia de mi padre viene de Orcheta y Sella, con lo cual imaginaros, o sea, pero en casa siempre hemos hablado castellano y en mi casa ahora pues también. Sí, sí. Entonces, claro, pues yo les pregunté que si para ellos suponía, ¿no?, el dar valenciano y tal, me dijeron, mamá, es que lo que nos estás diciendo es una tontería. Claro, ellos están dando valenciano desde los 3 años. O sea, no es como antes. Es que están dando valenciano desde los 3 años. Pero no dan una clase de valenciano como dábamos nosotros cuando llegamos. En mi caso, cuando llegué al instituto, es cuando entró el valenciano. Y daba una clase que era valenciano solamente. Es que ahora los niños que van a la línea en castellano tienen clases en valenciano, ¿vale? Igual que tienen en inglés. Entonces es que es algo que ellos tienen, creo yo, totalmente superado. No sé por qué nos empeñamos los adultos en armar todo el lío que se está armando en torno al valenciano, al inglés y al castellano. Porque además creo que hay dos cosas, como decía Marian, que es la Constitución española, que en nuestro caso, por ser una comunidad de las históricas, nos reconoce que tenemos dos lenguas oficiales, el castellano y el valenciano, y luego el Estatuto de Autonomía que tenemos, ¿vale? Donde nuestra lengua es el valenciano. Me gusta. Entonces, yo además creo que es que la lengua forma parte de nuestra cultura y creo que tiene que ser un espacio de encuentro que hay que fomentar, o sea, que no hay que darles, que estamos con el valenciano llevamos, no sé, pero ¿por qué nos empeñamos en el valenciano? Si yo lo que os decía, o sea, mi hija, español, valenciano, inglés, y cuando tuvo que elegir ahora optativas, ha elegido francés. Y me parece estupendo y me parece maravilloso. Y lo que me parece además estupendo es que salgan hablando más o menos un inglés, que salgan hablando el valenciano, ¿vale? Y conociendo su lengua además, y el español u otras lenguas, porque de verdad que este país no está preparado, ni los adultos, ni los niños, ¿vale? Porque como decía ella, o sea, es que el inglés es un 6%, cuando en otros países, que además se suponen menos desarrollados, o como queráis decirle, que España, te saben hablar inglés, sí. Y es fundamental. Entonces, yo no sé por qué le damos al final, estamos siempre con el rollo del plurilingüismo, del valenciano, del castellano, y creo que además tenemos una ley de ús de enseñamiento del valencià, donde se reconocen las zonas valenciano parlantes, las zonas castellano parlantes, y yo creo que además en estos momentos lo que se pretende desde el gobierno del Botánico y desde el Consell y la Consellería es reunir un consenso amplio en torno a esto. Marisa. A ver, María Ángel, yo en todo lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cuanto más aprendas, cuanto más idiomas, es muchísimo más enriquecedor para la persona. Supuesto. Yo creo que el debate no es valenciano sí, valenciano no, inglés sí, inglés no. Yo creo que se trata, y os voy a poner mi caso en particular. Yo soy mamá de un niño de 3 años que acaba de empezar el cole este año. Los 2 años anteriores ha ido a una guardería bilingüe de inglés, porque entiendo que el futuro, y además lo que estábamos hablando, ¿no? Creo que el inglés es fundamental para cualquier persona y que yo entendía que, bueno, pues que tenía que hacerlo. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando yo elijo que mi hijo estudie en inglés y a mí me han impuesto que mi hijo estudie en valenciano. Yo no me niego a que mi hijo aprenda valenciano, en absoluto, porque me siento muy orgullosa de ser una alicantina de adopción yo y ser mi hijo alicantino. Y estoy súper orgullosa de que estudie en castellano y que además estudie valenciano, porque creo que es lo que hemos hablado, que son dos lenguas que nos debemos sentir súper orgullosos aquí en la comunidad. Pero no estoy de acuerdo en que se imponga a las familias cómo tienen que estudiar sus hijos. Es que a mí me lo han impuesto, Mariana. Claro, es que a mí me lo han impuesto. Las matemáticas te lo han impuesto. Imagínate que llega un padre ahora que dice, yo soy ultra religioso y no quiero que mi hija haga educación física. No me compares. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son competencias de... ¿De verdad vas a ir al Reino Unido? Es que nadie... ¿Vas a ir al Reino Unido? ¿Y no vas a aprender inglés? ¿Y has elegido no estudiar matemáticas? No, pero que te vas a ir a la Comunidad Valenciana. Un ejemplo que estoy alucinando en colores. Yo creo que nadie en la Comunidad Valenciana de los principales partidos propone que no se estudie en valenciano. En absoluto, claro. Por eso, ¿no? Ni que no se estudie gimnasia, ni que no se estudie valenciano. Dices, bueno, a ver, es que yo lo que estoy negando es que estamos, lo que estamos diciendo... ¿En Inglaterra te impondrían el inglés? ¿Sería una imposición? No, claro que no. Pues no, y aquí tampoco. Es que... Si aquí hasta ahora hemos estudiado valenciano siempre. Claro, dices que te están imponiendo. Claro que sí. ¿La lengua de un sitio te la imponen? ¿Del mismo sitio donde vives? No, yo he elegido que mi hijo... Yo he elegido que mi hijo primero sea el inglés, sí, y luego tenga castellano y valenciano. Sí. Y a mí me habéis impuesto que mi hijo tenga 14 horas de valenciano. Escúchame, cosa que yo no he elegido. Pero te han impuesto las horas de matemáticas. ¿Te han impuesto las horas de matemáticas? Pero por favor, ¿por qué le das más importancia a una cosa que a la otra? No me increíble. Lleves al debate es que de valenciano y valenciano. No, no, no. Matemáticas sí, matemáticas no. Por favor, no hablemos todos a la vez. Es que estoy alucinando en colores. Es necesario el máximo consenso posible en este tema. Y si os dais cuenta, es lo que yo os decía, o sea, no somos los adultos. Sí, yo entiendo, María Ángeles, que este tema levanta pasiones y además me parece que este tema, el hecho de que levante pasiones, significa que está mal hecho, ¿sabes? Porque sí. si estuviera cerrado no pasarían esto, ¿no? Y yo sí que veo una diferencia respecto a lo que tú comentaste de las matemáticas, Marian. Si tú quieres que tu hijo estudie inglés, no te obligan a que tu hijo estudie más matemáticas. Sin embargo, si quieres que tu hijo estudie más inglés, ahora sí, por ley, tiene que estudiar más valenciano. No te equivoques, primero, hablamos de un decreto que no se ha aplicado, que no es una ley. Sí. La ley, 3 años sí se ha aplicado, el proyecto de ley, bueno, es que yo que un niño tenga problemas para decir caballo, horse o caballo, que es lo que se aprende en infantil, no creo que tenga ningún problema para aprender. Eres mamá, pero estás en contacto con niños de 3 años que todavía tienen muchísimas dificultades en el lenguaje. Imagínate niños que están aprendiendo castellano porque sus padres hablan en castellano, meterle en el colegio. Yo estaba en un colegio en infantil justo antes de ser diputada y no había ningún niño que tuviese ningún problema con ese tipo de cosas. Niños que su lengua materna no es ni el castellano. Es que son esponjicas. Yo no lo sé si vosotros habéis visto esos problemas. Yo no los he detectado nunca en un aula. Y estaba trabajando con un decreto del Partido Popular. no estaba trabajando con un decreto de ahora. O sea, yo luego fui diputada mientras que se ha aplicado este decreto. Sí. O sea, que no. Yo no lo he visto nunca ese problema con ese decreto, y ya te digo que se les ha hablado a los niños en valenciano. Entonces, bueno, yo creo que también tenemos que hablar de que el decreto del Partido Popular no se estaba aplicando en muchas zonas. Se estaba incumpliendo el decreto. Sí, seguramente. Eso es así. Uh-huh. Y yo creo que es Vox Populi que en muchas zonas la única asignatura que te obligaba a darse, aparte del valencià, era una asignatura más, como podía ser educación física o podía ser música, en las zonas castellanoparlantes no se estaba dando. No, yo no sé muy bien por qué, pero los maestros vienen y te lo cuentan. No, sí, nosotros sí, sí, no hacíamos nada. La inspección nunca nos dijo nada. Se dejaba un poco pasar, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, pues ya está. Aquí hay un problema tal. Yo creo que sí, pero es que el problema es de lo que hablábamos, de valores, de no sé cuántos, que a las lenguas se le añade una serie de cosas y se les asocia a cosas políticas que no tendríamos que estar haciéndolo a día de hoy. Porque es muy curioso cómo el Partido Popular, a un señor catedrático de la Universidad de Ginebra, que viene allí a hablarnos de didáctica, de cómo aprender lenguas, los niños, le pregunte qué piensa usted sobre los países catalanes. Pero bueno, ¿a qué santo viene este debate aquí? ¿Este señor ha venido desde la Universidad de Ginebra a que un diputado del Partido Popular le pregunte eso? Eso ha llegado a pasar. Entonces, claro, yo creo que es ahí donde no tenemos que entrar. Es que en el tema de las lenguas, por favor, dejemos fuera la cuestión política. Eso es, y si hablemos de lo que dice la Constitución y de lo que dice el Estatuto de Autonomía, que es que tenemos que saber una lengua y la otra lengua. Tus hijos. Claro, que las libertades no están nunca por encima de los derechos. Efectivamente. Entonces todos los valencianos y valencianas tenemos derecho a aprender valenciano, y la administración tiene la obligación de proporcionarte eso. Sí, quieran en otros y la libertad de escoger en qué elegir. Claro, pero tú no puedes cotarle derechos a tus hijos. En la existencia de ese derecho estamos de acuerdo todos, yo creo, o prácticamente todos los que vivimos en esta comunidad. Y de hecho, tú hablabas de, ambas dos, ¿no? Habéis hablado de la Constitución y habéis hablado del Estatuto. Precisamente, el decreto de Marsá lo anuló la justicia. El Tribunal Superior. No se ha querido seguir la vía, pero la vía está abierta. O sea, el juicio no se ha hecho ni se ha pronunciado nadie sobre eso. Hay una paralización cautelar. Lo que te quiero decir es los tiempos en la justicia y claro, pues, no se resuelve dentro de 6 años. Lo que te quiero decir es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana paralizó este decreto, y precisamente lo que alegó de este decreto es que se estaba discriminando este derecho del que estamos hablando a estudiar. Una paralización cautelar. Cautelar significa que tú vas a estudiar la situación. Pero el Ministerio nunca dijo que iba en contra de la norma. El Ministerio. Y tampoco a favor. Al decreto de lingüismo. El Ministerio dijo sí a ese decreto. Si no, no se puede lanzar. Pero si no ve indicios, no paraliza. Además, el Ministerio. Si no ve indicios, no paraliza. Corrígeme, el Ministerio, además, lo que se ha cogido ha sido ese 25% que pone el Ministerio. Es que, además, es que con la nueva ley, además, o sea, están los mínimos y los máximos que se dictaminó. Que dictaminó el Tribunal Superior de Justicia para Cataluña. Leí el auto en la prensa, el acto subjudicial, y sí que venía a decir que se paralizaba por el procedimiento habitual no es paralizar un decreto, se paralizaba por el hecho de que se estaba estudiando, porque cautelarmente se decía que estaba discriminando a aquellos padres que lo hizo el Ministerio, o el Ministerio le dijo que estaba bien. No, te estoy hablando del Tribunal Superior de Justicia. ¿Y por qué actúa? ¿A denuncia de quién? De un recurso de la Diputación de Alicante. Entonces, la Diputación de Alicante, el ministro hasta ahora es del Partido Popular. El ministro dice que está bien. Estamos hablando de justicia. Claro, estamos hablando de la justicia, y los políticos de la Diputación de Alicante. Ojo a la afirmación de ahora, María, que te estás metiendo en un terreno un poco reguleras. Estamos hablando de la justicia. Lo recurre el PP, correcto, pero la que se pronuncia es la justicia. La justicia no se llega a pronunciar, no tiene una sentencia firme. Lo recurre el PP, que tiene todo el derecho a recurrirlo. Claro, el PP, vamos a ver. Si cree que no se acuerda la ley. El PP recurre. La justicia no se ha pronunciado. La paraliza. Eso ya es pronunciarse. No, hombre. No. Si no hubiera indicios, no paraliza nada. Nos valen para una cosa y no nos valen para otra. A mí para todo. No te equivoques. De todas maneras, yo creo que es un debate muerto, porque el decreto no existe. Está paralizado y ya está, y punto. ¿Por qué lo paraliza? Pero vamos a ver. No existe, paraliza. Se paraliza decreto, pero cautelarmente porque se va a estudiar. Sí, pero porque verá indicios de que si no lo viera, no se paraliza. Los indicios, pero ha resuelto. Te pregunto, ¿ha resuelto? No, te estoy preguntando, déjame, porque te acabo de hacer yo primero la pregunta. Si no hubiera indicios, ¿lo paraliza? Vamos a ver. Si no hubiera indicios, lo paraliza. Es que puede haber indicios. Si no hubiera indicios, lo paraliza. ¿Indicios es una prueba? Te pregunto, favor, te pregunto, ¿indicios es una prueba? Si lo paralizan, es que no está bien estudiando. Indicios. Lo puedes seguir otra cosa, cuando haya una lo sentencia, estudiando. Porque lo que pero ahora mismo, claro, si se ha paralizado, es porque la justicia, que es independiente, cosa que la afirmación que has hecho anteriormente, espero que la analices un poquito. ¿Qué afirmación? Yo no lo voy a repetir, pero deberías analizar un poquito lo que has dicho antes. Y, pero el caso, que si la justicia no ve ningún indicio... Yo creo que no lo has entendido tú antes, he dicho que el Ministerio dio el visto bueno a ese decreto. Y el ministro, y el ministerio es del PP y por eso la justicia lo ha paralizado. No, que el ministro dijo que sí. Sí, sí está. No, no tendría sentido lo que tú estás diciendo. Bueno, no, a ver, luego os volvéis a escuchar el programa. Dio el visto bueno a ese decreto. Si no da el ministerio el visto bueno a ese decreto, no se puede sacar. La justicia está contradiciendo al ministro, en todo caso. Bueno, vale, pues como comentaba, este tema levanta muchas pasiones. A ver, es un decreto que está paralizado, que no va a existir. Sí, es un decreto que se ha paralizado, pero, pero es verdad ahora, que se ha sacado otro. Se sacó otro poco después, ¿no? De que no, fuera paralizado. Nosotros decreto es una ley, lo que estamos ahora tratando sí, un decreto en las ley, Cortes. Un decreto ley, se aprobó. Es una ley de las Cortes que presenta el grupo parlamentario. Sí, pero hay dos formas de hacer lo que se está aplicando. Una es hacer el gobierno y otra es hacer el Parlamento. Sí, correcto, pero lo que se está aplicando ya este año, corrígeme si a lo mejor yo estoy equivocado. Estás hablando del último que se hizo justo antes de principio. Se está hablando se está aplicando un decreto ley que se hizo justo antes de empezar el curso. Pero vamos, estamos hablando de infantil, Sí, sí, claro. Pero igual, pero estás cortando mi libertad de elegir, que es lo que volvemos a ver. Bueno, yo creo que todo lo que nos está escuchando ya o sea, tiene información suficiente para hacerse una opinión, ¿no? Bueno, pues quería proponeros ya el último tema ya de... Bueno, digamos, vamos a pasar ahora al bloque nacional, de política nacional. Y sí que me gustaría que comentásemos el tema de lo que ha pasado en la AP6, ¿no? En la autopista que conecta Segovia con Madrid, porque la verdad es que a mí me ha parecido grave, ¿no? Más que por lo que ha pasado, que son 18 horas atrapados en la nieve, que es tremendo, ¿no? Estar allí, ¿no? Para esas personas, ¿no? La situación, ¿no? Desamparados, ¿no? Que se debieron de ver. También por lo que podía haber pasado, ¿no? Porque claro, 18 personas, había bebés, podía haber ancianos, podía haber personas con salud delicada y tal, ¿no? Y bueno, es verdad que ha sido un fin de semana puntual, ha nevado mucho, ha habido alerta y tal, pero claro, olas de frío va a haber más, ¿no? No sé, ya sea este invierno o ya sea otro. Y entonces creo que es un tema que deberíamos de hablar, ¿no? Para ver qué es lo que ha fallado, si es que ha fallado algo, ¿no? Yo he oído muchas críticas tanto al gobierno como a la DGT, ¿no? Como a los propios conductores, ¿no? Por ir allí y tal, ¿no? Pero a mí, yo no sé vosotras, abro el debate para que digáis vuestra opinión. A mí lo que más me ha chocado es que estemos hablando de una autopista de pago, de una autopista de peaje, que no deja de ser un privilegio, ¿no? El Estado le da a una concesionaria, le da la concesión para que explote a su propio beneficio un terreno que es de todos, ¿no? Una infraestructura que es de todos, ¿no? Y que una autopista de pago, teniendo alerta negra, ya no roja, sino negra, que además yo entiendo que un conductor pues no se pueda enterar si la DGT, pero hombre, los de la autopista, los de la concesionaria, es su trabajo, ¿no?, enterarse de esto, que no sea capaz de garantizar un mínimo de seguridad, ¿no?, un mínimo de viabilidad para los conductores, ¿no?, hasta el punto de que no echaran sal, ¿no?, para la nieve, hasta el punto de que no hubiera excavadoras suficientes y llegaran tan tarde y que tuvieran que ser los propios militares los que tuvieran que rescatar, ¿no?, 18 horas después a estas personas. En fin, creo que el gobierno debería actuar aquí, ¿no? Abrir un expediente, una investigación, ¿no? Y si procede, sí, pues una sanción, ¿no? Para ver qué ha pasado aquí, sí, porque yo creo que esto no puede pasar, ¿no? Sí. En España. Yo creo que esto realmente fue un cúmulo de circunstancias. Fueron, bueno, la operación retorno de las vacaciones, la gran nevada que pegó, y además creo que esto es culpa de absolutamente todos los factores que están ahora mismo dentro de esta polémica, ¿no? Como puede ser bien la DGT, que tuvo sus fallos, y creo que hay que reconocerlos, y además hay que reconocerlos, pero también luego hay que solventarlos de cara al futuro. Si se han cometido errores, hay que solventarlos, y hay que buscar culpables. Que a mí, por ejemplo, lo de perderse en buscar culpables o pedir cabezas me parece cuanto menos constructivo. Sí que es verdad que si hay que tomar una decisión, se debe tomar, pero lo primero que hay que hacer es pedirle también, que hoy se ha anunciado que se van a pedir informes a la concesionaria, porque creo que también, desde luego, que se cometieron errores en cuanto a no poder informar a los conductores. Y también, sinceramente, y no es ningún ataque ni nada, pero hay muchas veces que hay que saber elegir. A mí me ha pasado, he visto que voy a salir a carretera y que en esos casos va a nevar, tal vez lo mismo decido no hacerlo, pero eso también forma parte de cada persona de decir, o tal vez porque esa persona tenía que estar ese día allí y no tenía más remedio que hacerlo. Yo creo que fue un cúmulo de circunstancias que lamentablemente pues se vieron tantas personas ahí metidas durante tantísimas horas, y además estábamos hablando pues que había muchos bebés y muchos ancianos. Os voy a pedir una valoración muy rápida, ¿eh? Porque con el tema del plurilingüismo nos hemos desatado y nos vamos muy bien de tiempo. Bueno, vamos a ver, yo creo que por supuesto que hay que pedir explicaciones y hay que darlas. De hecho, el Partido Socialista ya ha pedido, pidió inmediatamente la comparecencia del ministro de Fomento, del ministro de... No, no, él no la ha pedido. No, no, no, no, no. Él quería además, él y el ministro de Interior querían aparecer en el Congreso, en comisión, pues sobre febrero más o menos. Y a raíz de todo el lío que se ha armado y que se sigue armando, porque claro, este señor, el director general de tráfico, pues lo mejor que podía hacer era irse a su casa, porque un señor que cobra 85.000 euros y que se quede en Sevilla en su casa con la que estaba cayendo el sábado, pues es para pensárselo. Y en eso, Marisa, yo creo que el Partido Popular debería de tomar medidas. No es posible, sí, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Por supuesto. Hay que hacerlo. No puede ser que este señor estuviese en Sevilla y que además es que cada vez que habla o que pone un tuit, la va liando más. Porque claro, o sea, ya lo de hoy ya, lo del kit ya es para morirte. O sea, lo del kit ya es para morirte. El que lleve la pala, la radio, no sé unos cuantos. O sea, lo que pasa es que en este país, pues al final, mira, nos tomamos las cosas muy a bromas. Y habría que tomárselas más en serio. Porque lo que no se puede hacer es permitir que este señor siga a día de hoy en su cargo todavía. Sí, eso no puede ser. Yo creo que, bueno, al final las responsabilidades pues se tienen que dar, ¿no? Además, Rajoy, en otra, cuando gobernaba Zapatero, ya pidió responsabilidades con una cuestión menor de la que ha sucedido ahora. Bueno, pues hay que ver las responsabilidades. Sí que es verdad que en este país parece que cuando nieva se arma la mundial. Yo el año pasado me quedé en Alcoy, encerrada. No me digas. Sí, fui de las que se quedó ahí cuando nevó en Torrevieja y todo el jaleo este, que no había un montón de sitios. Sí. Pues yo me quedé a la altura de Alcoy. Entonces, claro, al final tuvimos la suerte de que, bueno, poco a poco iba saliendo la gente. Entonces, claro, yo creo que ahí tenemos que estar más preparados de lo que estamos. Eso es evidentísimo. Yo creo que el quid de la cuestión está en lo que tú apuntabas, en que hay una empresa detrás que está manteniendo esa situación y que está ganando dinero con esa carretera. Entonces, bueno, pues qué menos que exigirle a la empresa qué ha pasado ahí. Claro, es curioso ver cómo hay muy pocas sanciones a las concesionarias de las carreteras y de las autopistas en España. Entonces, bueno, pues ahí también nos tenemos que poner al día. Si hay una serie de personas que están ganando dinero dándonos un servicio, pues que sea mínimamente viable. Entonces, yo creo que están las dos cosas, ¿no? Sí, la responsabilidad de la empresa y el director general, bueno, pues a ver. Pero quien revisa los planes de vialidad es el gobierno. Sí. Y la Dirección General de Tráfico es la que tiene potestad para abrir o cerrar las carreteras. Bueno, pues siento cortaros, pero es que tenemos que seguir el programa. Porque como gracias a la Guardia Civil y a la UME. Como empecemos otra vez, hombre, sí, gracias. A los que rescataron, a todas aquellas personas. Madre mía, aquello que no sé. Un trabajo impagable. Lo hizo muy bien Zapatero, una de las pocas cosas que hizo bien Zapatero. No, hizo muchas. No empecéis, por favor, no empecéis, que tenemos que seguir y además tenemos que seguir con cine. Muy bien. Bueno, pues momento de hablar ahora de cine, momento de hablar del séptimo arte. Yo no sé si vosotras sois muy cinéfilas, la verdad es que yo sí. Después de la política y el Hércules, creo que es mi otra gran pasión. Y bueno, pues yo me cepillé la gala entera de los Globos de Oro este domingo a las 5:00 de la mañana, que me acosté. Y hombre, pues sí que me gustaría comentar algunas cosas, ¿no? Yo creo que esta gala se va a recordar principalmente porque la gala del negro, ¿no? Digamos que las actrices llegaron a un pacto no escrito de acudir con vestidas de negro, todas o casi todas, para poner en visibilidad, en denuncia, el tema del acoso, ¿no? El acoso sexual contra mujeres, que desgraciadamente este año en Hollywood se ha denunciado mucho, algo que creo que un poco todos sabíamos o presagiamos, ¿no?, que pasaba allí, ¿no?, en Hollywood, y este año se ha puesto muy el tema muy caldente, ¿no?, porque ha habido muchas denuncias de actrices, ¿no?, de que determinados productores y tal, ¿no?, les han hecho acoso sexual, les han obligado a acostarse con ellos para darle un papel, etcétera, ¿no? Y bueno, pues un poco fue el tema central de la gala. Así más destacado, ¿no?, que se ha comentado es el discurso de Oprah, precisamente, que fue un poco por este tema, un discurso, la verdad es que muy chulo, para quien no lo haya oído que lo escuche, porque muy reivindicativo, como es siempre ella, ¿no? Como siempre Oprah, es una una persona que lleva muchos años presentando un programa de televisión, ¿no?, en Estados Unidos, es muy carismática, ¿no? Y bueno, pues recordó incluso un caso de violación, que yo no lo sabía, que hubo en Alabama, ¿no?, una violación también en grupal, ¿no?, como ha pasado desgraciadamente en España, ¿no?, hace no mucho. Y bueno, un poco apeló, sí, bueno, se ha hecho especialmente famosa, ¿no?, hace poco. Y bueno, apeló un poco al espíritu de esta mujer, ¿no?, para seguir luchando, ¿no?, por que no ocurran este tipo de cosas. Y bueno, pues respecto a la gala, yo la verdad es que comentaros que a mí me chocó un poco que le dieran el premio este a Oprah. El discurso me encantó, pero esto de que le den, se supone que los Globos de Oro todos los años le dan un premio a una leyenda del cine, ¿no?, por su reconocimiento y tal. Ahora, el año pasado se lo habían dado a Meryl Streep, el año que también su discurso se hizo muy famoso, ¿no? Le metió mucha caña a Donald Trump, habló del tema de la convivencia, de las razas, ¿no?, y tal. El año anterior se lo habían dado a Denzel Washington, el año anterior a George Clooney. Claro, que este año se lo den a Oprah, en fin, a mí me chocó un poco la verdad. Pero bueno, yo creo que esta mujer es muy buena en lo suyo, en la televisión y tal, pero bueno, como leyenda del cine, no lo sé. Y bueno, hasta incluso ya la están proponiendo de política, la están proponiendo para que sea la candidata a presidenta en 2020. Que en fin, yo creo que esta mujer, vuelvo a repetir, es muy buena en lo suyo, pero no sé, a mí unas elecciones entre Donald Trump y Oprah Winfrey, yo si fuera americano me darían ganas de mudarme a Canadá. Pero yo lo tenía claro, o sea, En fin, sí, no sé qué decirte. Y bueno, respecto a los premios, bueno, destacar en el tema de series que la serie que ganó la mejor comedia es La maravillosa señora Maison, que yo la verdad es que no la he visto porque no se ha estrenado en España todavía. A mí me chocó mucho que no estuviera nominada ni VIP, porque a mí VIP me encanta, no sé si la conocéis. Es una sátira total de la política americana, es un cachondeo total. Y además este año han estado más salvajes que nunca, por el tema de Donald Trump o de lo que sea, por esto de que la realidad nos está superando, vamos a ser todavía más salvajes. Y este año ha sido genial. Y bueno, la serie que ganó, la serie dramática que ganó es El cuento de la criada. El cuento de la criada, que yo no la he visto porque ninguna televisión española la ha comprado. Tú la habrás visto en HBO, ¿no, Mario? Sí. Y claro, yo es que yo soy un poco clásico, a lo mejor. Yo soy de ver las series en televisión, no en internet. Y tengo muchas ganas de verla porque es una serie que yo creo que a nosotros que estamos interesados en política y eso nos tiene que gustar, ¿no? Es una futura dictadura en Estados Unidos ultrapuritana, ¿no? Ultraconservadora. Que bueno, pues utiliza a las mujeres como esclavas, ¿no? Prácticamente, y bueno, pues es un poco la lucha, ¿no? Es como que lleva al máximo nivel una situación, pero bueno, te hace reflexionar sobre las micro situaciones que podemos vivir a día de hoy. Correcto, ¿no? Es como maximizar todo. No deja de ser una crítica social, ¿no? Sí. A la sociedad hoy en día, que bueno, yo la verdad es que tengo muchas ganas de verla, a ver si la compra una televisión española más convencional. Recomendable. Y luego, pues en películas también ganó una que yo creo que a nosotros también nos va a gustar bastante cuando la estrenen en España, porque todavía no la han estrenado, que es la de Tres anuncios a las afueras, porque también es una película muy reivindicativa, ¿no? De mucha crítica social. Es una mujer que bueno, pues su hijo, no me acuerdo muy bien si se lo matan o sufre una paliza o lo que sea. Y entonces se da cuenta que la policía no hace nada, que bueno, pues para la policía les resulta un marrón y se desentiende de la situación. Entonces se dedica a colgar anuncios en todo el pueblo denunciando a la policía, ¿no? Denunciando a la incompetencia de la policía, hasta que les tocan tanto las narices que les obliga, ¿no?, a actuar. Y bueno, pues a la actriz que es protagonista de esta película, Frances McDormand, le dieron el premio a la mejor actriz. Como mejor comedia ganó Lady Bird, que tampoco la han estrenado en España. Yo vi el otro día el Grand Showman, que sí que la acaban de estrenar. Está bien, las canciones son muy bonitas, muy chulas y tal. Lo que pasa es que yo creo que para ganar se le quedaba un poco grande, ¿no? Porque, a ver, es una especie de Moulin Rouge, ¿no? Pero en vez de con cabaret, con circo, ¿no? Entonces, pues hombre, está muy bien, ¿eh? Una película muy simpática y tal, pero no creo que se merezca un gran premio. Y bueno, como mejor película extranjera ganó La Penumbra, una película alemana, que tampoco la han estrenado en España, también tengo ganas de que se estrene. Y el premio al mejor director se lo dieron a Guillermo del Toro. Se lo dieron a Guillermo del Toro, que digamos que había estado un poquito ajeno a Hollywood, ¿no? Porque había ganado un Goya, había ganado un BAFTA, pero Hollywood todavía no lo había premiado, ¿no? Y bueno, pues ganó su el premio con la película La forma del agua, que era la otra gran favorita y que también ganó algunos premios, aunque la gran triunfada de la noche, evidentemente, fue Tres anuncios a las afueras. Y creo, según las quinielas, son las dos que van a optar para los Oscar, que los tenemos. La Globos de Oro, como se avisa, abre la temporada de premios y los Oscar serán a finales de febrero. A mitad están los Goya, están los BAFTA también, ahora es la temporada, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue, en general, una gala. La gala, los Globos de Oro suele ser una gala un poco más gamberra, un poco más casera que los Oscar y tal. Esta a mí me decepcionó un poco, porque quizá por el hecho de que fuera el 75 aniversario y tal, fue un poquito sosa. fue un poco más ceremonial, ¿no? Hubo muchas bromas al principio del presentador, de Seth Meyers, hizo muchas bromas con el tema este, ¿no? Hizo mucha ironía, ¿no? Con el tema del acoso sexual. Hubo muchas bromas también dirigidas a Kevin Spacey, por todo lo que le ha rodeado este año a Kevin Spacey. Fue, digamos, que el Donald Trump de este año, ¿no? El año pasado se metieron con Trump y este año se metieron con Spacey, ¿no? Y bueno, pues bien, pues mira, estos fueron los Globos de Oro de este año que quería comentar. Y bueno, pues esta sección va a consistir, hoy se ha dedicado a los Globos de Oro, todas las semanas se la voy a dedicar a una película que esté en cartelera, que esté en taquilla, y así pues hablamos también un poquito de cine, ¿no? Que tanto nos gusta y que es el séptimo arte que tenemos que cuidar, ¿verdad? Bien, pues seguimos. Pues nada, ya toca cerrar el programa. Nos hemos comido prácticamente todo el tiempo, así que he de decir que básicamente va a ser rollo entrevista, ¿vale? Os voy a pedir vuestra opinión, un minuto de opinión y ya cerramos estas primeras tertulias alicantinas. Y bueno, pues quería que estas tertulias alicantinas también tratáramos temas de política internacional, cada semana elegir algo que pasa en el mundo. Y esta semana se la quería dedicar al tema de la grieta salarial entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque ha sido una semana, llevamos un mes bastante a colación con este tema. En primer lugar, la directora de la BBC en China dimite porque se da cuenta de que sus compañeros están con exactamente el mismo puesto, el mismo trabajo. No estoy hablando de un becario, estoy hablando de los directores de la BBC en otros sitios importantes, ¿no? Como la Unión Europea, como puede ser Sudamérica, cobran mucho más. Y ella renuncia a la subida del sueldo, porque claro, aún así, como la habían ascendido, sí que iba a cobrar más. Ella renuncia y se vuelve a su empleo anterior, simplemente porque cree que es injusto, ¿no? Por otro lado, en Alemania han aprobado una nueva ley. En Alemania han aprobado una nueva ley que consiste en que las empresas se les va... las trabajadoras pueden saber lo que cobran sus compañeros, de manera que pueden ir a los tribunales, ¿no? Si ven que sus compañeros cobran mucho más que ellas. Y en Islandia han ido incluso más allá, ¿no? En Islandia han dicho que va a estar prohibido. Está prohibido que las mujeres ganen más que los hombres en el mismo puesto, insisto. Y las empresas pueden ser sancionadas, las empresas aquellas que no incumplan. En fin, vuestra opinión, quiero sobre todo que me digáis en un minuto, no más, por favor, que si opináis que esto es una solución, si opináis que en España se debería legislar hacia este camino, y si creéis que algo que se puede aplicar en Islandia se podría aplicar en unos países más grandes, como puede ser Alemania, que somos 60 millones y en Islandia apenas es la población de la ciudad de Alicante, o en España. Bueno, yo creo que es que nos tenemos que poner las pilas en el tema, o sea, no hay más. Yo estoy muy contenta. Yo creo que este año ha sido el año de la revolución feminista, de las mujeres, y al final somos el 50% de la población mundial. Y algo que le afecta al 50% de la población mundial, porque el machismo nos afecta a todas las mujeres del mundo, hasta en la sociedad más avanzada, siempre habrá algo que... Este año he sido consciente por primera vez de muchas cosas que me pasaban o que yo hacía por ser mujer. O sea, hasta ahora yo no me había dado cuenta de muchísimas cosas que estaba haciendo solamente por ese hecho. Entonces, bueno, nos tenemos que poner las pilas. Las leyes no lo solucionan todo. Eso es así. Pero... también son un apoyo más. Entonces, bueno, pues nos pongamos las pilas, podemos legislar sobre esa situación, pero al final yo creo que va mucho más allá. Una compañera apuntaba a la educación, pues claro, también la educación y el darnos cuenta. Yo creo que el ser conscientes, sobre todo nosotras mismas, de la capacidad, o sea, de lo que sufrimos, que es un poco la victimización que tenemos, ¿no? El ser víctimas de una situación, pero también de la capacidad de poder que podemos tener para revertir esa situación. María Ángeles. Sí, yo creo que vamos a ver, que está claro que hay que hacer algo. De hecho, además, yo creo que se está haciendo por parte de algunas instituciones, de algunos gobiernos, y además, en ese sentido, por ejemplo, sí que decir que el Partido Socialista en su programa lleva y quiere presentar una ley salarial, ¿vale? Porque es súper importante, es que, y también se ha instado al gobierno de la nación, del Partido Popular, a que, porque hace 6 meses ya hubo una propuesta, además también aprobada por todos los grupos políticos, para que se haga algo en ese sentido, porque lo que no puede ser es que en estos momentos la brecha salarial sea del 23-24% aproximadamente. Es decir, que en España estamos un poquito mejor de la media en Europa, ¿vale? Porque ahora mismo la brecha salarial, según he buscado datos, es un poquito menos de lo que tú decías. Estamos en un 22,9. Yo he visto por ahí que estamos en un 15%. En la media 22,9. La media incluso no sube según. La media, bueno, a puede ver, ser que te yo, hayas cogido. Yo la media que he cogido es de países que estén en el euro, que a lo mejor por eso difiere, ¿vale? Claro. Si tenemos en cuenta países que estén en el euro, la media es 17 en la Unión Europea. En Alemania tienen un 22. En Alemania están mucho peor, que seguramente por ahí va lo de la ley esta, ¿no? Y nosotros estamos en un en un 15%, que digamos que estamos casi dos puntos por debajo de la media, según datos que la brecha salarial. Y hablamos de la 9. Sin hablar de la economía sumergida, ¿no? Sí, sí, claro, claro, datos oficiales. Claro, claro, que la zona esta donde vivimos, sí, bueno, sí. Yo vengo de Elche, pues... Sí, sí, no, en esta, zona, en esta zona sabemos bastante de lo que es economía sumergida. Imagínate. Y luego además, perdona, luego además yo creo que también en el tema de, como decía Marisa, también el tema de la educación, la formación sí. Es súper importante. Claro. Porque no hay que olvidar que muchas veces la brecha salarial viene no por los salarios, sino porque los salarios bases son... los mismos, incluso en las empresas privadas. Donde se genera esa brecha es en los complementos, en los pluses, en sí, todas sí, esas, sí, sí. Que es lo que hace que al final se dispare. ¿Vale? Y luego, por otra parte, también, pues bueno, pues tenemos el tema que a la hora de conciliar, ¿quién concilia? Las mujeres, a la hora de cuidar a los hijos, a la hora de tal, y todo eso luego influye también en la brecha salarial, igual que luego también influye en la jubilación. Exactamente, en las pensiones. Sí, sí, la pensión. La pensión de una mujer es muchísimo más baja que la de un hombre. Para completar lo que han dicho mis compañeras, además estoy súper orgullosa que estemos aquí tres mujeres contra ti, pero es una vergüenza que en el siglo que vivimos sigamos hablando de esto, de verdad que creo que ya está bien, que no podemos seguir así, siempre luchando, siempre siendo revolucionarias en cualquier siglo. Comentabas antes lo de las concejalas que nos abrieron camino, ellas fueron las primeras que lucharon para que nosotras hoy aquí estemos sentadas, y creo que ya está bien, que en el siglo que vivimos no podemos seguir permitiendo algo así. Pues sí, confiamos en que estos porcentajes sigan continúen bajando, ¿no? Yo soy un poco optimista, ¿no? Yo pienso que sí que se está consiguiendo, ¿no? Sí, que sí, los últimos sí, años se está progresando, pero evidentemente pues todavía tenemos ahí ese 22%, decir María Ángeles, 15%, me da lo mismo, es más de lo que debería de ser, ¿vale? Sí. Es más de lo que debería de ser. Bueno, se pues ahora pues andando, ¿eh? ¿Sí, tú crees? En España, sí, sí, los datos están aquí, ¿eh? Sí, y los datos europeos. Sí, sí, sí. Y los datos vaya, europeos. Pues mira, peor todavía me lo pones. Se va agrandando. Pues mira, pues... Del 2000, de 1996, creo que fue, al 2010, sí que la brecha iba disminuyendo poco a poco, pero sí que. Pero del 2011. Ahora ha habido un aumento. Bueno, yo creo que hay también una cosa muy curiosa, que es cuando pensamos en alguien pobre, pensamos en un señor seguramente que está pidiendo en la calle. Y es curioso cómo la mayoría de personas pobres en España son mujeres. Cierto, se habla de la feminización de la pobreza. Pues sí. Bueno, pues bien, pues con este tema pues acabamos este programa tan feminista, ¿no? Que creo que me ha quedado. Y bueno, pues acabo dando las gracias a todas. Marisa, pues muchísimas gracias por acompañarme una vez más. María Ángeles, gracias, bienvenida a esta radio. Muchísimas gracias. Y espero que nos veamos el próximo. Seguro próximos. Que nos vemos. Y Marian, pues lo mismo te digo. Habéis dado mucho juego las tres, la verdad, y espero volver a veros muy próximamente. La semana que viene volveremos con más temas. Hablaremos, por ejemplo, del tema de la Gürtel, que los juicios empiezan el lunes. Hablaremos también de esta investidura, ¿no? Por telemática, por Skype, ¿no? tan divertida, ¿no? Que va a proponer Puigdemont. Que sí, esto no es un chiste, esta es la política de este país. Y bueno, pues hablaremos de más temas de actualidad que pasen durante esta semana, tanto en Alicante, como en España, como incluso en el mundo. Soy David Rubio, esto es Hoy Radio 4G, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados en España. Nos habéis escuchado en el 91.4 del FM de Alicante, también todo quien lo haya querido en la página web, hoyradio.es. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.